Hubo una audiencia en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Se presentaron dos abogados representando a la empresa Lesker. Estuvieron los trabajadores, estuvimos nosotros acompañando a los trabajadores. Y la síntesis de las reuniones que estos abogados que representan a la empresa no trajeron ninguna propuesta. No trajeron ninguna propuesta de cómo van a, qué van a hacer con los puestos de trabajo. No trajeron ninguna propuesta. Si pueden pagar los sueldos caídos, si no los pagan. O sea, en síntesis, no hubo nada más que los planteos del sindicato, cuestionando a lo que hizo la empresa, de vaciar la empresa, de despedir al trabajador, dejarlo sin trabajo, pero no solamente eso, sino que engañándolos. El día sábado lo despidieron hasta el lunes y el lunes estaba todo el local vacío con también la cerradura, o sea que lo que hicieron fue perverso y realmente reprochable de todo tipo de responsabilidad de empresaria, que no hubo ninguna manifestación de parte de la empresa con respecto a hacerse cargo de lo que ocurrió. Lo único que manifestaron que no tenían ningún plan para resolver el problema. Y ahora por eso el Ministerio de Trabajo lo citó 48 horas para que se presente con un plan para resolver esta situación de nuestros compañeros.